Muchacho borracho, vengo y mírame que pedo que bajó. Que no pude matarme, yo quería suicidarme. Por no estar más contigo, yo quería ahogarme. Con